El campo es el punto de partida. Es el lugar que guarda muchas historias que merecen ser escuchadas. El campo también es nuestra fuente de alimento. Mucho de lo que consumimos a diario son alimentos producidos por manos campesinas. Gente que día a día trabaja la tierra y al mismo tiempo son claros defensores de nuestra tierra. Hablamos con algunas voces rurales, ellos son campesinos que pertenecen a distintos parajes del sur de la provincia de Santiago del Estero, y nos cuentan sus testimonios, sus historias y sus inquietudes, levantando siempre su sentimiento en alto. Yo creo que por ahí poder nacer en una familia campesina es algo que te toca, y que por ahí asumirlo es muy fuerte, porque sabemos que la vida en el campo no es fácil. Pero si uno entiende la historia, la rica historia que hay en nuestro sector, es algo muy muy fuerte, digamos, saber que nacés no en una cuna de oro, sino nacés en una cuna de algarrobo, una cuna de caña, y que tu historia la tenés que escribir vos, sabiendo que vas a ser un luchador de por vida cuando te quedes en el campo. Y eso creo que si nosotros lo sabemos masticar y hacer rica esa historia de los viejos, de los padres que fueron, digamos, gestores de un buen vivir, y que siguen gestores de un buen vivir de un país, que fueron parte de la historia de la nación y que nadie lo reconoció. Y creo que esa es también una tarea, que nosotros como jóvenes podamos reconocer toda la trayectoria de los compañeros en los territorios, no solamente de los criollos, sino también de los hermanos indígenas, que por ahí se la conoce más, pero que siempre está faltando en concreciones de política pública para el sector, que seamos reconocidos, y que seamos reconocidos no solamente en papel, sino en políticas concretas en el territorio. La migración del campesino y su hacinamiento en las ciudades, el duro trabajo por una soberanía alimentaria y una vida sana son algunos de los problemas del sector rural. Pero la lucha por la tierra es la problemática común. Mi nombre es Marta, soy de Yanacón Bajada, departamento Sarmiento, una dirigente campesina en la lucha de la defensa de la tierra. En estos momentos pertenezco a la MESAT, Mesa Zonal del Ámbito de Tierra, que nuclea a varias otras organizaciones en un territorio de Añatuya. Sobre todo la MESAT nació por los conflictos de la tierra, ¿no? Porque nos hemos organizado la gente que tenían conflictos de tierra y también los que no tenían. Después, así sucesivamente, íbamos nucleando otros parajes y así haciendo el aguante o capacitando para que otra gente pueda conocer sus derechos campesinos o posesorios, porque todavía hoy en el día mucha gente desconoce sus derechos posesorios, para que no sean usurpadas sus tierras, o cuando alguien venga a usurparla no se queden con los brazos cruzados creyendo que ellos no tienen derechos. De los derechos posesorios nos hace a que defendamos nuestra tierra. Empresarios y poderosos son las partes que pretenden apropiarse de las tierras que los campesinos heredaron ancestralmente. Para eso presentan falsos argumentos, exposiciones ante la justicia, aprietes y hasta amenazas. ¡Justicia pido por mi hijo! ¡Justicia! ¡Han matado a un compañero! Familiares de Cristian Ferreira e integrantes de diferentes comunidades indígenas están totalmente en desacuerdo con la sentencia dictada por los jueces. Muere en el marco de la lucha por la tenencia de la tierra. En Santiago del Estero habemos muchas comunidades y familias que vivimos ancestralmente en las tierras, y hemos tenido durante estos 24 años de lucha de la organización siempre situaciones de violencia contra los pobladores nativos que han nacido y han criado en sus tierras. Y Cristian era un hijo de familias, era un criado en la tierra y estaba luchando y defendiendo junto a su familia el poder seguir estando en ella contra un empresario que ha venido de la provincia de Santa Fe a querer arrebatarle esa vida que tenía, ¿no? Justicia, reconocer los derechos campesinos, sí, todo eso se espera. Pero ¿cuándo van a terminar los conflictos? ¿Cuándo van a terminar con la persecución? ¿Cuándo van a empezar a respetar la vida humana? Pero la buena noticia es que los campesinos reunidos son una fuerza muy difícil de quebrantar. A pesar de todo, el campo celebra hoy sus raíces, respira aún sus tradiciones y se mantiene firme a su verdad, esperándonos para compartir con sus brazos abiertos. creo que ahí es donde los jóvenes tenemos un papel fundamental, empezar a apropiarnos no solamente de la historia, sino también de cosas que se van haciendo. Yo creo que eso es un legado muy importante que tenemos que apropiarnos. Poder seguir viviendo en el territorio, poder seguir del territorio sacando políticas para el territorio, o sea, cosas que nos favorezcan para esa tan palabra que no siempre nos incluyen, que es, digamos, el buen vivir. Para nosotros el buen vivir es seguir quedando en el territorio, defendiendo el bosque, defendiendo el agua, defendiendo la familia. Creo que por ahí pasa, digamos.